una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. Es una buena oportunidad para convertirnos realmente en niños y niñas. Esas caritas de mucha ternura, de mucho amor, de mucho cariño. Aquellos que no conocen el rencor, aquellos que pueden solucionar los problemas así, con un solo tocar el dedito. Aquellos que día a día pues van creciendo, van teniendo un proceso y que van acompañados de sus papis, de sus maestros, de sus maestras y que cada día nos dejan una lección de vida en el presente. Este día especial que lo han dedicado los más pequeños, un primero de junio, que queremos realmente abrazar a todos los niños y las niñas del Ecuador y del mundo. Sin duda, siempre decimos que cuando hay fechas especiales deberían ser todos los días, pero realmente, pues así es nuestro sistema y se ha dedicado este día especial para los más pequeñitos. Así que este programa lo queremos dedicar a todos ellos, esperando que lo disfruten, esperando que les guste, y sobre todo hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a niños talentosos y talentosas que se han dedicado al ambiente musical. Bueno, aquí ustedes escuchaban precisamente al inicio de este programa el coro infantil de la Casa de la Cultura de Carchi y nos presentaban la canción Estrella de la Noche. Y también vamos a tener el gusto de escuchar a los niños del segundo concierto de niños y niñas de muchos colores y muchas canciones, que muy poco se difunde, muy poco se conoce, el trabajo de muchos pequeñitos que lo han realizado, que a lo mejor a estas alturas ya son un poco jóvenes, pero que no dejan de ser niños para los papás, para las mamás. Y que todo el desarrollo intelectual, espiritual, se debe también, como les decía, al papá, a la mamá, aquellos que luchan, que trabajan día a día para ayudarles a construir un futuro mejor. Así que, ¿qué les parece si de inmediato pues nos vamos ya con uno de los cuentos? Vamos a contar muchos cuentos el día de hoy y también historias sobre el trabajo que realizan grandes para chicos y en el que apoyan también a los chicos para poder cumplir sueños, metas y objetivos. Vamos entonces con uno de los cuentos para todos los niños y las niñas. El cuento que vamos a compartir con ustedes aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano lo hemos tomado de bibliofontanarosa @hotmail.com, y esta tiene que ver con el niño gigante. Esos cuentos que ofrecen la posibilidad de viajar y vivir aventuras fantásticas con la imaginación, que fomentan la creatividad, entretienen, acercan a los niños a los libros y también estimulan la lectura. Los cuentos también pueden ayudar a los niños a superar conflictos o problemas, siendo también una forma de educación, ya que contienen metáforas y moralejas que nos hacen reflexionar sobre aspectos de la vida. Entonces, aquí les va El Niño Gigante. Dice que un día llegó a un pueblo que le pareció un poco especial toda la gente, y era muy, pero muy pequeña. El niño tenía mucha hambre y le dieron de comer. Como el niño no encontró a sus padres en aquel pueblo, dio las gracias por la comida y ya se iba en marcha para seguir buscando, cuando le dijeron que lo que había comido costaba mucho dinero y que tendría que pagar por ello. Pero el dinero que tenía el niño no valía para pagar en aquel pueblo. Le dijeron que tendría que trabajar para pagarle su comida. El niño contestó que él no sabía trabajar porque era un niño. Le contestaron que era demasiado grande para ser un niño y que podía trabajar mejor que nadie porque era gigante. Así que el niño era muy obediente. Se puso a trabajar. Como trabajó mucho, le entró mucha hambre y tuvo que comer otra vez. Y como estaba muy cansado, tuvo que quedarse allí a dormir y al día siguiente tuvo que trabajar otra vez para poder pagar la comida y el alojamiento. Cada día trabajaba más y más. Cada día tenía más hambre y cada día tenía que pagar más por la comida y la cama. Y cada día estaba más cansado porque era un niño. La gente del pueblo estaba encantada. Como aquel gigante hacía todo el trabajo, ellos cada día tenían menos que hacer. En cambio, los niños estaban muy preocupados. El gigante estaba cada día más delgado y más triste. Todos le llevaban sus meriendas y las sobras de comida de sus casas. Pero aún así, el gigante seguía pasando hambre y aunque le contaron historias maravillosas, no se le pasaba la tristeza. Así que decidieron que para su amigo pudiera descansar, ellos harían el trabajo. Pero como eran niños, aquel trabajo tan duro les agotaba y además, como estaban siempre trabajando, no podían jugar, ni tampoco ir al cine, ni estudiar, ni leer. Los padres veían que sus hijos estaban cansados y también muy, pero muy débiles. Un día los padres descubrieron lo que ocurría y decidieron que había que castigar al gigante por dejar que los niños hicieran el trabajo, pero cuando vieron llegar a los padres del niño gigante, que recorrían el mundo en busca de su hijo, comprendieron que estaban equivocados. El gigante era de verdad un niño. Aquel niño se fue con sus padres y los mayores de aquel pueblo tuvieron que volver a sus tareas como antes. Ya nunca obligarían a trabajar a un niño, aunque fuera un niño gigante. Bueno, ahí está, todas estas ideas que las hemos podido compartir son gracias a Sánchez, J.A.L. Sánchez y M.A. Pacheco. Gracias por compartir esta historia. Bueno, las apariencias engañan, ¿qué tal? ¿Sí o no? Como lo vieron tan grande, fuerte y robusto, dijeron, aquí está nuestra oportunidad. Bueno, e hicieron trabajar sobremanera, que tuvieron que descansar aquellos que tenían que realizar esos trabajos. Pero miren ustedes, cuánto cariño, cuánto amor puede ofrecer un padre de poder buscarles hasta el infinito y de ofrecerles esa oportunidad de ser niños. Hay niños, niñas grandes aquí que tienen ese corazón de niños, creo que todos. Así que voy a invitarles hoy a subir el autoestima, a ver papacitos, mamacitas, si están junto a sus niños y si no lo están, preparémonos de la mejor forma para recibir a nuestros niños y a nuestras niñas el día de hoy. El autoestima arriba, el abrazo gigante de ustedes para ustedes, y si están ahí los más pequeñitos también, déles el abrazo de los buenos días, o por lo menos en su memoria, que pueda usted llegar hasta el corazón de sus hijos, de sus hijas, que sientan que usted está presente. Así es. Claro, y para nosotros acompañarles. Bueno, acá tenemos una canción un poco tristona, pero que vale la pena escucharla porque también topa el corazón de los ciudadanos, de las ciudadanas. ¿Y quién se encargará, pues, de topar ese corazón? A continuación es Julio Jaramillo Laurido, el Ruiseñor de América, y nos trae la canción Protección al Niño. Pobres niños que vagan errante buscando en la calle un pedazo de pan. Pobres niños llenos de tristezas, tristes y harapientos que ambulando van. Y la gente al ver que se acercan con indiferencia la espalda les dan, sembrando en sus mentes de niños el odio maldito a esa humanidad. Por eso pido protección al niño, a esos pobres niños que sufriendo están. Y formemos de ellos hombres del mañana, que la patria amada lo agradecerá. Pobres niños que vagan errantes buscando en la calle un pedazo de pan. Pobres niños llenos de tristezas, tristes y harapientos que ambulando van. Y la gente al ver que se acercan con indiferencia la espalda les da, sembrando en sus mentes de niños el odio maldito a esa humanidad. Por eso pido protección al niño, a esos pobres niños que sufriendo están. Y formemos de ellos hombres del mañana, que la patria amada lo agradecerá. Estamos ya de regreso. ¿Qué tal la canción? ¿Les gustó mucho? Sí, bueno. Hoy también estamos a la espera de nuestro compañero Patricio Robalino. Esperamos que ya haga su arribo, porque hay muchas cosas que contarles, proyectos que hace algún tiempo lo contamos de una manera general, el trabajo que habían hecho, por ejemplo, los niños y las niñas de la Escuela Tránsito Amaguaña, que está ubicada en el mercado mayorista del sur de la capital. Ahí, pues, muchos artistas, como Patricio Robalino, como nuestro amiguito que ahora está haciendo un gran proyecto de rescatar toda la música, los amorfinos de la costa ecuatoriana, como es Carlos Grijalva, junto a Juan Muyo. Pues miren ellos, en este caso de Carlos y otros artistas que ya vamos a conocer realmente quiénes fueron, y que ustedes en una ocasión ya escucharon que también ese mérito había que darle a quienes estuvieron dirigiendo el Banco Central, porque de ahí salían los recursos para poderlo hacer. Y muchos niños sentirse realizados escuchando su voz en algunas de las canciones, en diferentes géneros, porque miren ustedes que se unieron varias agrupaciones para poder acompañar a los niños y a las niñas que puedan realizar esas grabaciones. Ustedes verán niños muy chiquititos que hemos tenido el gusto también de escucharlos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que desde muy pequeños ponen su talento, su voz, en instrumentos musicales, ahí en guitarras, en pianos, en violines, y que ya hacen disfrutar de la música a cuántas personas, que puede ser en reuniones familiares, puede ser en su escuela y también en grandes espectáculos, porque desde pequeños ya sueñan y obviamente hacen soñar a muchos. ¿Qué les parece si nos vamos con otro cuentito? A ver, todos estos cuentitos esperamos que si está por ahí mamá, papá, ustedes los recuerden para que los puedan compartir también. ¿Recuerdan ya la del gigante? Ahora nos vamos con el potro oscuro. Dice que cuenta Miguel Hernández que escribió para su hija Monolillo. Mientras estaba en la cárcel, el potro oscuro, que fue escrito en papel higiénico e ilustrado por Eusebio Oca, un compañero de prisión. Y bueno, pues esto también fue animado por Fausto Galindo y bueno, dice que había una vez un potro oscuro. Su nombre era así mismo, ¿no? Potro oscuro. Siempre se llevaba a los niños y a las niñas a la gran ciudad del sueño. Se les llevaba todas las noches, todos los niños y las niñas que querían mostrar sobre el potro oscuro. Una noche encontró a un niño. El niño dijo, «Llévame, caballo pequeño, a la gran ciudad del sueño». «¡Monta!», le dijo el potro oscuro. Montó el niño y fueron galopando y galopando y galopando. Pronto encontraron en el camino a una niña. La niña le dijo, «Llévame, caballo pequeño, a la gran ciudad del sueño». «Monta a mi lado», dijo el niño. Montó la niña y fueron galopando, galopando, galopando, y pronto encontraron en el camino un perro blanco. El perro blanco dijo, «¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guado, guado!». ¡Hala! ¿Qué quiere decir? Que lo lleve a la gran ciudad del sueño. «¡Quiero ir montado!». «¡Monta!», dijeron los niños. Montó el perro blanco y fueron galopando y galopando y galopando. Pronto encontraron en el camino una gatita negra, y la gatita negra dijo, «Me ha humido, me ha humido, me ha humido a la gran ciudad del sueño. Quiero ir, que ya ha oscurecido». «Monta», dijeron los niños, y al perro blanco. Montó la gatita negra y fueron galopando, galopando y galopando, y pronto encontraron en el camino a una ardilla gris. La ardilla también les dijo, «Llévenme ustedes, por favor, a la gran ciudad del sueño, donde no hay pena ni dolor». «Monta», dijeron los niños, el perro blanco y la gatita negra. Montó la ardilla gris y fueron galopando y galopando y galopando. Galopando y galopando, ahí hicieron lenguas y lenguas del camino. Todos eran muy felices. Todos cantaban y cantaban y cantaban, y el niño dijo, «¡Deprisa, deprisa, potro oscuro! ¡Ve más deprisa!». Pero el potro oscuro no podía ir deprisa. El potro oscuro iba despacio, despacio, despacio. Había llegado a la gran ciudad del sueño. Los niños, el perro blanco, la gatita negra y la ardilla gris estaban dormidos. Todos estaban dormidos al llegar el potro oscuro a la gran ciudad de los sueños. Qué hermoso, ¿no? Miren la solidaridad, ese apego, ese positivismo donde no hay el no, sino que siempre hay un lugar para todos, para todas, cuando miramos las cosas. Así que les invito a galopar. A ustedes, amigos, amigas, quiero enviar un abrazo gigante también a todos los niños y las niñas a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro. Gracias por compartir Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos, bienvenidas. Y también acá en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, en Cañar a través de La Voz de Ingapirca, y en Baños a través de Radio La Voz del Santuario de Baños, y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es, y en la Premier de Ibarra, y en la radio La Unión Nacional de Periodistas, que también la puede escuchar vía online. Gracias, una vez más. Y bueno, pues hay cuántas canciones por acá, mi estimado Andrés, quien también les hace llegar un saludo cordial a todos los niños y las niñas desde los controles, ahí sentadito, listo, siempre a primera hora. De este álbum que les había mencionado, de muchos colores, muchas canciones, de ese segundo concierto para niños y para niñas, Bueno, aquí varias agrupaciones, como les había dicho, habían acompañado. Pero miren ustedes, yo quiero que aplaudan todo ese trabajo. Los géneros, los diferentes ritmos, que pueden, los géneros musicales que se presentan aquí en este CD. Y yo quiero compartir con ustedes una... se llama así Capisca. Este es un albazo que lo interpreta la agrupación Curare con los niños y las niñas de la Escuela Tránsito Maguaña. ¡Somos mestizos, carajo! Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, ahora festejando a los niños y las niñas de Ecuador y de todo el mundo. Y también ese reconocimiento para quienes son su sostén, ¿verdad? es decir, aquellos que están ahí listos para acompañarles en esos momentos, acompañándoles en sus escuelas, en sus colegios, en sus tareas cotidianas, en darles sabiduría para que poco a poco pues puedan ir cosechando cada cosa de lo que siembran en esta y las futuras generaciones. Bueno, les voy con otro cuentito. Por acá está María García Borrego, que nos presenta este cuentito que se titula La abuela loca. ¿Cuántos niños nos dicen tengo una abuela más loca? Muchos, ¿no es cierto? Dice, mi abuela está loca. Tiene el pelo largo, teñido de rosa, chicle. Siempre está inventando canciones y bailando. Le da lo mismo que sea una canción de los Rolling o de El Fari o la última de los 40. Le encantan los ordenadores que maneje a la perfección. Su buzón de internet está permanentemente plagado de mensajes de personas de todos los países y de todas las edades. Amigos que ha ido encontrando en sus múltiples incursiones en el mundo cibernético. Ella siempre dice que el progreso nos llevará a los jóvenes por el camino de la paz. En este mundo que nos pintan gris, que nos filman destruido, ella dice que nosotros, los niños de esta generación, tenemos en nuestras manos el planeta y no debemos permitir que los adultos no lo dejen hecho una marranada, es decir, destruido, ¿no? Mi abuela piensa también que los animales son más racionales que los hombres y por ello quieren que miren al mundo animal y lo imitemos en sus comportamientos, que nos metamos en el mar y nademos como los delfines, que seamos tan leales como los perros, tan independientes como los gatos, que cantemos como los pájaros, que defendamos a nuestros hijos, a nuestras hijas de los leones, que descansemos como los osos cuando estamos cansados y corramos como los conejos cuando tengamos ganas de sentirnos libres, que trabajemos como las hormigas en grupo, que saltemos como los canguros para intentar coger las estrellas, que nos subamos a los árboles y nos colguemos boca abajo como el oso perezoso para así ver las cosas desde otra perspectiva, que nos adaptemos a nuestros hábitats y como además somos inteligentes que intentemos cambiarlo para poder vivir mejor. Para ello nos propone reír siempre, que estemos contentos, contentas para ser felices a los que nos rodean y llorar a moco tendido cuando tengamos un mal momento, sin ningún complejo, porque las lágrimas te limpian el alma. Y un alma limpia es el mejor remedio contra la tristeza y el mejor aliado de la paz. Mi abuela está chiflada. Se viste con zapatos de suplemento. Sus colores preferidos los saca del arco iris y se los pone para alegrar la vida. Siempre tan sucia y siempre tan oscura. No usa bolsos. Prefiere las mochilas que le permitan moverse con libertad mientras pasea por las calles bailando como la niña que aún sigue siendo, mientras tararea algunas cancioncillas de su propia cosecha. ¡Ah, caramba! ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Bueno, yo quiero invitarles a escuchar otra canción. Y al regresar voy a cerrar este cuentito que nos invita esta abuela a construir realmente un mundo mágico. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, ¿tararíamos canciones igual que esta abuela? ¿Qué tal? A ver, los niños, las niñas también van a ser parte de este gran encuentro junto a los niños y las niñas, esta segunda grabación de muchos colores, muchas canciones. Miren que aquí también se unieron las culturas afro para realizar esta grabación. ¿Y qué tal si compartimos con ustedes un arrullo tradicional afro que se llama El Niño Llora, que está dentro de los arrullos que tiene nuestra costa ecuatoriana? Así es, vamos entonces con El Niño Llora. Niño llora, que le viene el cielo la Virgen pura, nuestro Señor. Que le viene el cielo la Virgen pura, nuestro Señor. Niño chiquitito, niño llora, niño chiquitito, niño llora. parte de Floridez Musical Ecuatoriana. Estamos ya de regreso. ¿Qué tal ahí? Miren ustedes que escuchábamos a la organización Ochun también, que hacía el acompañamiento a estos niños, niñas. Bueno, yo voy a concluir, mientras mi compañero Patricio ya hace su arribo aquí a los estudios de la radio, voy a concluir contándoles este cuento, qué pasó con esa abuela loca. Dice: mi querida abuela me anima para que estudie y para que aprenda todo lo que puede enseñarme. Dice que la sabiduría no se puede imponer, que tiene que adquirirse con el paso de los años, que son los ancianos las que están más cerca de la muerte, de los que tenemos que aprender a vivir, porque ellos han conseguido llegar a la vejez, y hoy en día llegar a la vejez ha dejado de ser el propósito de los más jóvenes, que creemos que es mejor morir antes de tener arrugas, sin darnos cuenta de que eso es un síntoma de cobardía y no de rebeldía. Ojalá algún día pudiera ser como mi abuela. Así dice la autora de este cuento que lo compartimos. ¿Recuerdan el nombre de ustedes? Se llama María García Borrego. Así que vamos a ponerlo en práctica, vamos a compartir nosotros con nuestros niños, con nuestras niñas, cuando lleguen de pronto de la escuela, y si están ahí esperando ya para ir a clases, pues ya puede ahí compartirlo, y sabemos que las redes amigas también lo comparten en horas de la tarde, en horas de la noche, así que bienvenidos, bienvenidas niñas. Bienvenido también niño Patricio. Buenos días, ahorita un abrazo cordial al niño Andrés, aquí en el en la cabina, a la niña Laurita, y a todos los niños que nos escuchan a través de la radio, que tengan un feliz día, pero más que todo, ¿cómo diríamos? Siendo felices, ¿no? O sea, tratando de, como decían en las palabras de nuestros abuelitos, llevarnos bonitamente, llevarnos... Sobre todo el reconocimiento, como decía yo al inicio, para un poco compartir de lo que había mencionado. Ese reconocimiento a la solidaridad, al cariño, al que no tiene problemas, al que realmente vive la paz interior, y que a veces somos los grandes los que les inyectamos veneno. Claro, no, y en función de nuestro querido programa de Floridegio Musical Ecuatoriano, que también sea un día de la diversidad cultural de los niños, ¿no? O sea, ese respeto, ese cariño al lenguaje del otro, a la forma de vestir del otro, a las tradiciones, a las costumbres del otro, en este caso en el mundo infantil. Y esto lo digo, Laurita, porque la vida me ha permitido, por ejemplo, en estos días, esa gran experiencia, ese cariño de trabajar con niños indígenas quichuas en el interior del mercado mayorista, en la escuelita intercultural Tránsito Amaguaña. Y ayer se lucieron mis guaguas, les doy un abrazo enorme. Estuvieron en el Teatro Universitario, nada más ni nada menos, presentando la obra en homenaje a Tránsito Amaguaña. 18 niños, niños y niñas, cantando y danzando la vida de Tránsito Amaguaña. Entonces creo que nos salió bien, y por eso digo, en este día, que también sea de la diversidad cultural de los niños. Pato, tú dominas un poquito el inglés, casi te digo el quichua. ¿Cómo digo niños, niñas? Les abrazo. Ah, ya, bueno, sería, a ver, apamuy shungo huahuaco. Apa muy chungo, guaco, ayichichi, ayipunya, ayituta, allá en Saraguro, en todo Ecuador y el mundo, ¿verdad? Les estás diciendo, les doy mi corazón a los niñitos, guaguacu, ¿no? Un buen día en la mañana, a mediodía y en la tarde, ¿verdad? Entonces repita nomás, apa muy chungo, guaguacu. Guaguacu. O tuco y guaguacu, a todos. Tuco y guaguacu. Tuku y guaguaco. Bueno, vamos a aprender, hay que aprender esto, tuku y guaguaco y el apamuyshungo para los más pequeñitos, ¿no es cierto? Sí, para los... Les abrazamos y creo que nosotros estamos sintiendo más fuerte ese abrazo que nada, ¿verdad? Sí. Bueno, hay varios proyectos que habíamos estado comentando, muchos colores, muchas canciones que grabaron los niños de esta escuela que tú nos acabas de mencionar, pero sé que no se han quedado quietos ustedes, siguen haciendo proyectos. A ver, cuéntanos un poquito antes de irnos a escuchar la siguiente canción. Ya, a ver, rapidito. En la escuelita hace gestiones para recibir aportes o colaboraciones de diferentes instituciones. tiene un régimen especial Escuela Transita Maguaña, es decir, los niños suelen tener permisos para salir porque sus papás están en el mercado, ahí mismo, o sea, vendiendo. Entonces los niños salen, regresan, es un régimen definitivamente abierto, muy especial, lo conduce ahora la magíster Irma Gómez y la subdirectora es la licenciada Estelita Agualongo. Me encanta, o sea, cómo está bajo la dirección de mujeres la institución, porque eso le da otro espíritu, otra vida. Y nosotros como Huasipungo, con el apoyo del Consejo Provincial, estamos trabajando de nuevo con los niños, haciendo un coro, haciendo un grupo de danza, y en la siguiente etapa vamos a pasar a los instrumentos andinos, a los instrumentos de viento. Pero todo el trabajo es bilingüe, en quichua y en español. Entonces, la experiencia que te puedo contar es que es maravillosa. A veces es un poco dolorosa, porque son guaguas que tienen que salir que llegan a la escuela o tienen que salir de la escuela a ayudar, por ejemplo, a descargar las cargas que llegan, camiones que llegan con plátanos, con naranjas, con papas, etcétera, y luego regresan corriendo a clases. Es una experiencia a ratos dolorosa y en otros aspectos también muy muy gratificante, porque es como trabajar con pequeños adultitos, o sea, como que la vida les ha hecho como adultos muy tempranamente. Solo un paréntesis, Pato, nuestra Constitución, si bien es cierto, espero no equivocarme, se dice que a partir de los 15 años los niños pueden trabajar siempre y cuando sea para aprender, por esa sabiduría ancestral, que los más pequeñitos no deberían hacerlo, porque claro, si han encontrado lugares donde se hace trabajar desde muy pequeños a los niños, sí. Pero tú nos estás mostrando una realidad que se vive, que se da, que los hijos de los padres, de las madres trabajadoras, pues desde muy pequeños tienen que estar en ese proceso de acompañamiento, de ayudar, y yo creo que esos niños llegan a ser jóvenes, llegan a ser adultos y siguen siendo muy, pero muy trabajadores porque aprendieron de primera mano a hacerlo. Eso por un lado, y por otro lado rescato el espíritu solidario de los niños. O sea, yo soy una de las personas más, ¿qué diría?, honesta, o no tanto honesta, grato con las personas. Estos guaguas llegan a la clase y es Pato, me extiende la mano con tostado, me dan unas papitas con mote, con queso. En cada clase, ayer me dieron plátano, manzana y naranja. O sea, son geniales, son en la pobreza en la que se desarrollan, todavía tienen ese espíritu de solidaridad. Del compartir. Vamos a irnos con más música y a regresar vamos a conocer pues cuáles serán los objetivos de este proyecto. ¿Ya? Y por acá vamos a escuchar la canción La Escuelita y Achana Huasicuna. Este es un San Juanito, arreglos y adaptación de Javier Suárez, que está precisamente en este CD de muchos colores, muchas canciones, de aquellos niños que grabaron en aquel entonces, porque ahora ya están jóvenes, ya están, ¿verdad? Jóvenes. Ahora hay otro proceso otra dentro generación. De esta escuela. Vamos entonces. Estoy feliz, me voy para la escuelita. Estoy feliz, me voy para la escuelita. la escuelita. Lávame, peíname, mamita, por favor. Lávame, peíname, mamita, por favor. Y dame aguito para comer, mamita. Y dame aguito para comer, mamita. Mis amigos me esperan en la escuelita. Mis amigos también me esperan en la escuelita. Que tengo un pico, que tengo un pan. Que tengo un pico, que tengo un pan. Que tengo un pico, que tengo un pan. Que tengo un pico, que tengo un pan. Escuela Umaña Marichi Grini. Escuela Umaña Marichi Grini. Umagutaña Chachiwai, mamita. Umagutaña Chachiwai, mamita. Ninguna gusta Caraguay, mamita. Ninguna gusta Caraguay, mamita. Guaguacuna caña marichi nagum. Guaguacuna caña marichi nagum. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura. 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Ya estamos de regreso nosotros en este instante. Y bueno, qué gratificante escuchar las voces de los niños con el acompañamiento de artistas realmente profesionales, ¿no es cierto? Bueno. Patricio, ¿cuál es el objetivo ahora de realizar con los niños y las niñas los grupos de danza, la música? Y me parece que algo se me olvida. ¿Qué más era? ¿Qué otra actividad? Bueno, no. Básicamente es música y danza con los niños. Y los objetivos no son muy pretenciosos. Primero es que sean felices los niños. O sea, ese es el primer objetivo. En segundo lugar, que tengan un modo, un nuevo lenguaje de comunicar sus sentimientos, sea a través de la música, sea a través de la danza. Ellos liberan, ¿no? Hacen una catarsis de todas las situaciones que les pasan. Y en ese proceso nos ha pasado muchísimas experiencias muy gratas. Por ejemplo, incorporar a la obra de la vida de Tránsito Maguaña sus propios gritos, los gritos de los niños. Entonces, hay un grito tradicional de los indígenas, shuk shun guya, shuk yuya, ya shuk maquilla, que sea un solo corazón, una sola mano, un solo pensamiento, ¿no es cierto? Shuk shimilla. Y entonces incorporamos esos gritos y los niños, pero los gritan con todo el fervor del mundo y van danzando, porque sienten que eso les agrupa, que les hace un solo corazón, un solo grupo. El tercer objetivo para mí, en lo personal, es darles dignidad. Y esto lo palpé ayer. O sea, los niños como que no te creen, al principio son un poco incrédulos, ¿no? Pero luego de la presentación, verás que estábamos en el teatro universitario, había autoridades de la universidad, público, graduados, también había algunos ahí. Y cuando los chicos acabaron la obra, déjenme tomar una foto, pero qué maravilla, déjenme abrazarles. Y los niños, dije, ¿se acuerdan lo que hablamos en clase? O sea, y ya llegó otra señorita y nos dijo, ¿pueden participar en la Escuela de Trabajo Social? Les dije, miren, esto es fantástico. O sea, para mí en mi interior es como darles el respeto que se merecen, la dignidad que se merecen, porque creo que como seres humanos merecen un espacio con su derecho a comunicar sus sentimientos, su vida a través de la música, de la danza, y si eso ayuda a dignificar a las personas, está hecho el trabajo. O sea, yo feliz viéndoles cómo les tomaban fotos y les abrazaban, les felicitaban, y ellos contentazos, o sea, son niños. Estaban muy felices. O sea, creo que esos tres objetivos son darles una herramienta de comunicación, hacer que sean felices y darles ese perfil de dignidad también. ¿Y para cuándo prevén que culminará este proyecto? Ay, es que estos proyectos lamentablemente no pueden ser muy largos. Vamos a terminar el viernes 17 de junio, porque pasamos a otra comunidad que se llama Santa Rita de Casia en Conocoto. Nuestra vida es como un poco errante, ¿no? O sea, vamos trabajando en diferentes proyectos. El sábado 18 empezamos con los niños de la comunidad. Esta es una comunidad católica, digamos, la iglesia Santa Rita de Casia, con los niños que van al catecismo, pero igual vamos a trabajar en un proceso de música y danza tradicional ecuatoriana. ¿También será corto, de corto plazo? Sí, 2 meses está previsto. ¿Con música y danza? Con música y danza. Y siempre tratando de recuperar lo del imaginario que tienen de sus padres, de sus abuelos, tratando de apegarlos un poquito a la música ecuatoriana. Hay muchas formas de festejar a los niños y a las niñas. Quizá ya en las escuelitas se están preparando los famosos refrigerios, que también invitan a músicos, artistas, a títeres, a zanqueros, teatro, que hay muchos globos para que puedan vivir realmente con alegría los niños, las niñas, olvidarse a lo mejor del examen que ya tienen que dar ese día, con un pastelito allá en casa, con el almuerzo, no sé, con una fruta, quizá con una flor, o con lo que más le gusta al niño, un helado también, ¿no? Sí, les encanta. Bueno, hay muchas formas. Pero ahora, Patricio, pues ese mensaje para cómo celebrar este día a los niños y las niñas. Bueno, a los niños habría que, primero, como tú dijiste, rato, dejarlos en paz. O sea, dejarles que jueguen. Que por hoy son libres. Claro. Por un lado, y por otro lado, claro, tratarlos con mucha dignidad. Siempre yo he pensado que que somos parte de, víctimas también nosotros, de un país que es adultocrático, ¿no? O sea, los mayores nos criaron, ¿te acuerdas, Laurita? Nosotros decían, cuando los mayores hablan, los niños hacen silencio. Entonces nos acostumbraron a tener así, sí, calladitos o si y con el guiñito del ojo ya sabes. Estabas amenazado. Pero entonces ahora hay que inventarse como maestros métodos de llegar a los niños, de ayudarlos en su proceso de integración al aula, etcétera. Pero buscándonos, o sea, hay que ser malabarista realmente en la cuestión pedagógica para, sin ofenderlos, respetando sus derechos, todos sus derechos como seres humanos que son. Entonces, respetando eso y su derecho a jugar fundamentalmente, entonces, integrarlos al proceso pedagógico. Porque aquí hay una tendencia a hacerles adultos chiquitos. O sea, desde, tienes que ser formalito, entra saludando, esto, ven peinadito, esto. O sea, es como si tuviéramos hombrecitos y mujercitas chiquititos. Y desde ahí amoldeados para el proceso productivo de la sociedad. Y no les damos chance de jugar, pues, de ser felices, de recrearse, de cantar, de soñar. Esos niños que inventan, de un tubo de papel inventan una nave espacial, te pintan un corazón y te destruyen. No necesitan grandes cosas para ser felices realmente los niños, así que en todo el Ecuador y el mundo, apamuy shungu guaguacu. Tukuy. Tukuy. Tukuy guaguacu. Tukuy guaguacu. Apamuy shungu tuku guaguacu. Así es. Entonces, queremos decirles muchas gracias por habernos acompañado en este programa y tendremos otro programa más para festejar a los niños y a las niñas siempre, todos los días, hay esas grandes oportunidades que nos otorga la vida. Muchas gracias, Patricio, por haber venido. Laurita, muchas gracias a ti, siempre con el perdón por llegar casi a... Perdóname. Bueno, pero nos vamos a despedir con muchos colores, muchas canciones, este segundo concierto de niños, niñas. Aquí está la canción Chimbalicu, es un sanjuanito tradicional, chimbalito, chimbalito, amañuca, tacungangi, chay, mandamari, rogande, ñuca, ñuquita, cucangi. Dedicado a la niña Laurita. Ahí está, entonces, con esta canción nos vamos.